Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes también para muchos hermanos que nos escuchan en los distintos horarios según las transmisiones que estemos saliendo en cada región o en cada comunidad indígena. Muchísimas gracias una vez más por compartir esta propuesta, por compartir este proyecto que tiene la Red de Comunicación Indígena, este programa que aborda la temática indígena desde hace muchísimos años. Desde el año 2005, ya transitando junto a las comunidades originarias. Estamos en el norte de nuestro país, en Jujuy, para compartir enseguida la información. En la operación técnica, Raúl Calizaya. Y quien les habla, Carmen Centeno. Un saludo a nuestro hermano Sebastián, que se encuentra en su comunidad, en Yacuy, en la provincia de Salta. Bienvenidos a todos. Este es el programa número 189. Y recién hacía mención acerca de nuestro programa, el programa de la Red de Comunicación Indígena, Voces Originarias, este programa que nació en el año 2005 como una propuesta radial que tiene en cuenta la realidad del mundo aborigen indígena, facilitando un abordaje más equitativo de la vida de los pueblos originarios en los medios de comunicación, con el objetivo de generar los canales de comunicación y facilitar el tránsito informativo entre las comunidades indígenas y formar una corriente de opinión pública favorable a los intereses de los pueblos indígenas del norte argentino. Intentamos así también promover e incluir la temática indígena en la agenda de los medios masivos de comunicación. Estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de organizaciones, de instituciones, de iglesias, de universidades y otras entidades que también hacen participar la voz de hombres y mujeres que no están acostumbrados a opinar en un medio de comunicación, pero que quizás esta lucha se ve tan cercana porque muchas instituciones ahora, como la Red de Comunicación Indígena, como esta asociación, también vamos a poder sacar a la luz, diríamos, o escuchar la voz de muchos hombres y mujeres que viven en las comunidades indígenas, con su testimonio, con su sabiduría, ese ejemplo que nos pueden dar muchos, y conocer un poco más acerca de la cosmovisión indígena, de las costumbres, de las tradiciones, y así poder nosotros conocer que son parte del presente, no solo del pasado. Queremos hacer mención a esto porque se presentó el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual basado en los 21 puntos propuestos por organizaciones sociales. Este proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de aprobarse reemplazaría al Decreto de Ley de Radiodifusión 22.285 de la dictadura militar, se presentó el miércoles 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. La propuesta del proyecto contempla los 21 puntos por el decreto a la comunicación presentados en el año 2009 al Gobierno Nacional por las organizaciones que forman parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Estos 21 puntos ustedes los habrán podido escuchar en cada una de nuestras emisiones, que los ponemos al aire para que ustedes los vayan conociendo, y que seguramente más adelante vamos a tener cartillas, libros, folletos para poder distribuirlos, porque ya se está haciendo a propósito. Y con respecto a estos 21 puntos, por el derecho a la comunicación, por este derecho vital, este derecho humano, 25 años se estuvo esperando para presentar una propuesta de proyecto de ley para que no sea, como muchos dijeron, que es un proyecto del gobierno ni de un partido, sino que es una lucha, es una propuesta de muchísimas organizaciones que se presentaron ya y que la presidenta los dio a conocer. Tenemos más información con respecto a esta, diríamos, batalla ganada por las radios que difunden la voz del pueblo, la voz popular, esas radios comunitarias que vienen trabajando hace muchísimo tiempo, muchas veces con obstáculos, pero que pareciera que se van aclarando y mejorando las cosas. Estamos hablando de la nueva ley de radiodifusión que se ha presentado en La Plata y que lo anunció nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y es necesario, indispensable, por supuesto, hablar, tener más voces, más testimonios. Y qué mejor que hablar con el secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarios y el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, también director de FM Encuentro en Viedma, en el sur de nuestro país, y que en este momento se encuentra en Ecuador, en Quito. Él es Néstor Buzo. ¿Cómo está, Néstor? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Carmen? Es un gusto estar en comunicación con ustedes. Con nosotros también. Y bueno, quisiera, Néstor, que nos comente, usted estuvo presente en este anuncio que se hizo por esta nueva ley de radiodifusión. ¿Y qué ha significado este anuncio presidencial? ¿Qué vivieron? Seguramente fue un día muy importante para todos, ¿no? Sobre todo para gente como usted que viene luchando desde la coalición para que esta ley se haga realidad en nuestro país. Sí, realmente. El miércoles fue un día de gran felicidad con el acto en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, en el que la presidenta presentó esa propuesta de ley de servicios de comunicación audiovisual o ley de radio y televisión. Y digo de felicidad porque escuchamos de la boca de la presidenta lo que nosotros venimos diciendo hace muchos años, la importancia de la comunicación, del derecho a la comunicación, de visibilizar a todas las argentinas y todos los argentinos, de que no haya excluidos de la comunicación, de que nadie puede apropiarse de la palabra pública, de que, bueno, todas las voces sean escuchadas. Del 33% de las frecuencias de radio y televisión para el sector social, banderas históricas de Farco desde hace más de 20 años, que están incluidas en esos 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación que presentamos en el año 2004, justamente al cumplirse 21 años de recuperación de la democracia en nuestro país. Bueno, esos 21 puntos están incluidos y se han presentado como los fundamentos del proyecto oficial o de la propuesta de proyecto oficial que ahora deberá ser debatida durante 60 días antes de llegar al debate parlamentario, que esperamos sea rápido para este año tener una nueva ley de radiodifusión. Bien, Néstor, hablamos entonces de estos 21 puntos. Recordemos a nuestra audiencia, como usted lo decía, presentado en el año 2004, pero es necesario resaltar, hay que aclarar que estos 21 puntos fueron una propuesta de la coalición y, o sea, un trabajo de muchas organizaciones, de mucha gente, de comunicadores, y no un proyecto del gobierno actual vigente, Néstor. Así es. Esto surgió como una propuesta de organizaciones sociales convocadas por Farco, tenemos que decirlo sin falsa humildad. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias convocamos a los sindicatos de trabajadores de la comunicación, a organismos de derechos humanos, a las universidades y sus carreras de comunicación, a el movimiento cooperativo, a radios a pequeñas y medianas radios comerciales del interior del país, a movimientos sociales, bueno, un conjunto muy amplio de organizaciones que trabajamos durante varios meses y nos pusimos de acuerdo sobre estas bases para una nueva ley. Surgieron estos 21 puntos que presentamos públicamente en una transmisión radial el Día de la Radio en Argentina del año 2004, el 27 de agosto del año 2004. Y en aquel momento presentamos al Gobierno Nacional, presentamos tanto al Poder Ejecutivo como en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, en aquel momento sin demasiado eco, hay que decirlo. Después esa propuesta sufrió un duro revés. Fue un baldazo de agua fría aquel decreto 527 que prorrogó los plazos de las licencias por 10 años, pero seguimos luchando, seguimos juntos, seguimos con nuestra propuesta, llevamos esa propuesta a todo el país, multiplicando los debates, los foros, los seminarios, las charlas, y bueno, el año pasado, en abril, fuimos convocados por la Presidenta de la Nación y allí presentamos nuevamente esos 21 puntos que ahora vemos reflejados en la propuesta oficial. Y de ahora en más, Néstor, bueno, se viene otra pelea quizás, ¿no? Se viene para defender, digo, un debate público. ¿De cuántos días, Néstor, que va a desembocar esto en el Congreso, verdad? Sí, bueno, todavía no tenemos demasiadas precisiones sobre el cronograma, pero nos han dicho 60 días. Foros públicos o audiencias públicas en distintas regiones del país, serán unas 10, según lo que nos han dicho, para debatir esta propuesta de ley, y inmediatamente el Poder Ejecutivo elevará al Congreso de la Nación el proyecto, que tendrá entrada por la Cámara de Diputados para su tratamiento parlamentario. Reitero, esperamos sea un debate en profundidad pero rápido, porque tanto diputados como senadores tienen que analizar y estudiar todos los aportes que ha habido en estos 25 años de vida democrática. Hay 73 proyectos con estado parlamentario. Que tuvieron estado parlamentario, en este momento hay solo dos con estado parlamentario, pero 73 proyectos presentados en el Congreso, y hubo audiencias públicas en el año 2001, un montón de material y de elementos que tendrán que ser considerados en el tratamiento que va a tener este proyecto de ley, que, repito, esperamos que sea rápido para este año tener una nueva ley. Desde el camino que venimos nosotros también transcurriendo, que son, bueno, muy pocos, a diferencia de otras organizaciones, hablemos de esta posibilidad de que haya más expresiones, más voces múltiples y plurales en los medios de comunicación, Néstor. ¿Habrá más voces, más democracia, más libertad en cuanto a este derecho a la libertad, este derecho humano? Y esta visión que usted tiene recorriendo Latinoamérica, para conocer otras realidades, ¿cómo es este derecho, esta herramienta en otras radios populares, en otras radios comunitarias, Néstor? Bueno, este debate se está dando en América Latina toda. Prácticamente todos los países están debatiendo su legislación en materia de comunicaciones, particularmente aquí en Ecuador, donde han aprobado recientemente una nueva constitución, están justamente elaborando una nueva ley de comunicaciones. Nosotros desde ALER, desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica a la que pertenecemos, estamos aportando a ese debate con la rica experiencia de muchos años de comunicación popular en el continente. La radio popular no nació hace poco, ya tiene casi 40 años de vida. ALER está cumpliendo 36 años como organización presente en América Latina y estamos aportando a esto junto con otras organizaciones latinoamericanas también a hacer vigente el derecho a la comunicación para todos, para todas las personas, como un derecho humano fundamental, el derecho a expresarnos, a tener voz pública, a que se escuchen todas las voces, a que la comunicación no esté concentrada en pocas manos y los medios de difusión sirvan solamente a los intereses de los más poderosos, sino que sirvan para el intercambio, el debate, la construcción de ciudadanía, la participación de todos en la vida de la sociedad. Así que, bueno, este debate se está dando en un momento nuevo de América Latina, en un momento donde recuperamos mucha fuerza y mucha esperanza en que los cambios son posibles y que se están dando en muchos países de nuestra América Latina. Néstor, se abre una nueva esperanza para recuperar la palabra, sobre todo para los excluidos, para la gente que, hombres y mujeres que no tienen esta posibilidad de apoderarse de esta herramienta, ¿verdad? Para los invisibilizados, dijo el otro día, al cierre de su discurso, la presidenta de la Nación. Los grandes medios invisibilizan, hacen invisible a las grandes mayorías populares sus necesidades y sus propuestas. Cierto, sí, sí. Recuerdo lo que dijo la presidenta, que podamos a través de esta nueva ley ser más visibles, ¿no? Un instrumento que nos permita ser visibles en la sociedad para construir un país diferente. Néstor, muchísimas gracias por su participación, por su testimonio, por, bueno, con esto tenemos muchísima más información para compartir con nuestra audiencia. Bueno, gracias a vos, Carmen, y a toda la audiencia. Un gran abrazo. Un gran abrazo para usted. Muchas gracias. Será hasta otro momento. Hasta luego. Chao. Y recién escuchábamos al secretario de Farco y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, Néstor Busso, refiriéndose a lo que significó este anuncio presidencial que tomó la propuesta de las organizaciones y el reclamo de años de las radios comunitarias. Compartí con nosotros lo que ellos vivieron el miércoles 18 en este anuncio presidencial y muchos hermanos que hablaban y dialogaban con nosotros la semana pasada también nos decían la emoción de haber compartido este momento luego de tantos años de lucha y de insistencia de hermanos, de compañeros, de colegas, de radios comunitarias, de radios que hacen escuchar la voz del pueblo. Recordemos que estos 21 puntos presentados en agosto en el año 2004, de los que hoy muchos hablan, fueron trabajados en conjunto y son el resultado del consenso de docentes, de estudiantes de comunicación, de sindicatos, de organizaciones sociales y de cooperativas, también de universidades, de organismos de derechos humanos, de asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias. Varios meses de reuniones hace 5 años en los que logramos acordar esos 21 puntos presentados a 21 años de la recuperación de la democracia. Hoy podemos afirmar, es la voz de la que dicen muchos compañeros y colegas, que ese consenso es uno de los más importantes logrados por los sectores populares en torno a un tema de trascendencia nacional. Y celebramos ese anuncio porque es una nueva ley que va a reemplazar la norma de la dictadura. Es una deuda de la democracia y también una condición necesaria para fortalecer la democracia. Para hacer posible la inclusión y la redistribución de la riqueza, es indispensable garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión para todos y para todas. Es necesario e indispensable que todos los sectores se puedan expresar, que todos hombres y mujeres de lugares inhóspitos, lugares lejanos, puedan hacer conocer sus derechos, sus luchas, sus logros, sus alegrías, sus costumbres, la sabiduría que hay en cada lugar. Y de esta manera va a ser indispensable entonces tener una ley que nos ampare a todos, que no seamos invisibles, que podamos ser visibles a través de esta ley, para que todos podamos expresarnos de igual forma y que la información que esté en manos de unos pocos grupos económicos, como sucede hoy en nuestro país, hoy esté manejada por todos, o sea que podamos expresarnos todos y que esta ley, que es un derecho humano vital, un derecho que nos corresponde a todos los seres humanos, la podamos todos usar. Más voces, más democracia y más libertad. El derecho a la comunicación, repetimos, es un derecho humano y necesitamos una ley que garantice la libertad de expresión. Por una ley de radiodifusión de la democracia. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello, se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yajendú, cuañé catupe, yan de diversidad cultural piyaikubay, la expresión artística jibay, yan de pueblo originario. El programa de la Red de Comunicación Indígena en defensa de la diversidad de las lenguas, las culturas y las expresiones artísticas de los pueblos originarios. Y seguramente que muy pronto también tenemos esos deseos y esa esperanza de que en las radios, en la televisión, en todos los medios de comunicación va a haber más expresión, expresiones múltiples y plurales en los medios de comunicación. Y en la medida en que se abra el acceso a las frecuencias de radio y televisión para las universidades, para las organizaciones civiles, los sindicatos y otros actores sociales, se va a combatir en forma directa la concentración monopólica, permitiendo la expresión de intereses y opiniones que hoy no tienen posibilidades. Vamos a continuar en otros programas, seguramente de la Red de Comunicación Indígena, abordando otras repercusiones, cuál es la visión también de otros lugares, para saber cómo avanza también este proyecto de ley, que seguramente muchos lo van a tratar, 60 días va a estar en el Congreso, así que nosotros, para seguir compartiendo con ustedes y seguir informando, vamos a tener más expresiones, más testimonios de hermanos, de colegas que también luchan por esta nueva ley de la democracia. Hemos compartido hasta aquí la primera media hora de nuestro programa. Vamos a continuar con más noticias del mundo indígena enseguida. pasar. Estrellan los sentimientos, gotas frescas de cristal. Hermana Yu. A través del programa de la Red de Comunicación Indígena, creamos relaciones de amistad, confianza y diálogo. Participemos expresándonos libremente. Ya estamos transitando la segunda media hora de nuestro programa número 189 junto a ustedes, a todos nuestros hermanos, a toda nuestra audiencia que nos acompaña y que también a través de los correos electrónicos nos dan sus sugerencias, sus aportes y por supuesto la información que también precisamos para realizar nuestro programa. Y les recuerdo nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Nuestra página en internet www.rci.org.ar. Vamos a continuar informando a nuestra audiencia acerca de lo que ya hablábamos el año pasado, acerca de un proyecto contra la trata y tráfico de niños y de niñas. Exactamente, una carpa que está instalada, que está ubicada en La Quiaca. Y vamos a hablar con el hermano Manolo Pliego, que muy gentilmente nos atiende y nos da la información que precisamos. ¿Cómo está, hermano? Manolo, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto de saludarle a usted y a toda la audiencia. Para nosotros también un gusto de nuevo escucharlo, hermano, para saber acerca de este proyecto en el que usted está trabajando junto a otras personas por el derecho del niño contra la trata, la explotación de los niños allí en la Puna, hermano. Así es, sí, bueno, el proyecto que ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Tuvimos una primera etapa, trabajamos con las escuelas de la ciudad de La Quiaca. En la que hicimos un relevamiento, trabajamos con 1.055 chicos, en la que hicimos un trabajo de relatos donde los niños iban recibiendo los relatos en las escuelas y iban haciendo sus comentarios. Eso nos preocupó porque cuando nosotros le preguntábamos a los niños en los relatos, ¿no?, que contaban historias reales de niños que habían sido llevados para la trata, para la explotación, ¿no?, casos de tráfico de órganos, casos de niños que lo llevan para la prostitución y eso, entonces le decíamos a los niños, bueno, ustedes si se vieran en una situación así, ¿qué harían? Entonces nos llamó mucho la atención porque había niños de zonas así, de barrios más humildes, más pobres, que decían que si ellos se vieran en esa situación, ellos se quitaban la vida. Esto nos dejó muy alarmados, preocupados, porque veíamos que los niños en estas zonas, pues un poco como que nos daba la impresión de que estaban perdiendo la esperanza. Un niño que se ve en una situación así, en otros casos los niños decían, bueno, si yo me viera, buscaba ayuda, buscaba una salida, le pediría, ¿no?, le denunciaría. Bueno, entonces había niños que respondían con esto. Entonces nos preocupaba y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para abordar el tema en la escuela de una manera más sistemática. Entonces hemos hecho un proyecto a la Secretaría de Niñez, planteando el tema de formar a todos los docentes de los departamentos de Yavi, Santa Catalina, La Quiaca y parte de Villazón, para que ellos, una vez formados en el tema de los derechos del niño, los derechos humanos, la trata, el tráfico, trabajo infantil, abuso y explotación sexual, y con valores y un trabajo sobre valores y relatos en valores, puedan ellos bajarlo al aula, van a recibir puntaje por este trabajo, y ellos puedan bajarlo al aula y al final procesar y sistematizar esta información para elaborar un libro de texto que sea como eje transversal de la educación. Ese ha sido un poco el objetivo que tenemos para este año. La carpa la levantábamos y hemos estado trabajando todo el verano con dos personas que han estado atendiéndola, en la que hemos tenido una escuelita de verano, en el que los niños de verano, que ves que siempre están más libres, que no tienen clase, entonces le invitábamos que fueran y le dábamos una cartillita donde hacían su actividad. Han pasado por la carpa unos 500 y pico de niños de la Quiaca, de 5 a 10 años. Bien, hermano, bueno, felicitarles por este trabajo que hacen, este compromiso que tienen con los niños, y también preguntarle, allí en ese lugar, en la ciudad fronteriza de La Quiaca, ¿se registran, nos decía anteriormente en otras entrevistas usted, numerosos casos de trata y preocupa a muchas personas, o sea, a ambos países, como tanto como nuestro país como Bolivia, y que cada año son más niños que ingresan delante de nuestros ojos, hermano? Así es, así es. De hecho, bueno, una investigación que se realizó hace 2 años, nos dimos cuenta que por esta frontera ingresan unos 6.000 niños por año, que son aproximadamente en los meses de verano, por eso desde noviembre hasta marzo es la época de mayor ingreso, o sea, una media de unos 30 a 40 niños por día. Nosotros lo hemos podido constatar con la carpa blanca en la que subíamos a los colectivos, hemos repartido aproximadamente unos 10 o 12 mil folletos, hemos llegado a prácticamente a 30 mil personas a las cuales han ingresado a la Argentina, que van en busca de trabajo, en medio de ellos van los niños. Entonces esos niños que nosotros hemos podido constatar van en los colectivos con autorizaciones de viaje que da el juez de menores de Bolivia, y los niños ingresan legalmente. El problema es dónde van los niños, qué hacen con los niños, cómo ingresan esos niños tan pequeños, si van acompañados de sus padres, a veces no van de sus padres, van con progenitores, a veces van con personas familiares, cercanos. Entonces el tema es que nos preocupa esos chiquitos, dónde van y qué pasa con ellos. Entonces hemos intentado de alguna manera sensibilizar a la población de que los niños sean usados como trabajo, pues no nos parece justo, ¿no? Los niños en las edades que están tienen que ir a la escuela, y los niños deben aprender en la escuela y ya tendrán tiempo de trabajar. Entonces nos parece que es un tema que hay que abordar con políticas que de alguna forma regularicen y controlen la frontera. Uno de nuestros objetivos, y que este año vamos a seguir haciendo, es que el gobierno sistematice, computarice en las fronteras de Bolivia, o sea, que haya un control computarizado en donde una persona que ingresa con un menor, si a los 3 meses vuelve a ingresar con ese menor, el sistema computarizado controle y pregunte, bueno, ¿dónde está el menor que usted ingresó? Y se le pida cuenta, porque de esa manera se evitaría de alguna forma la trata y el tráfico de niños en nosotros, ¿no? Pero el Estado en ese sentido a veces no toma las medidas con la rapidez que nos gustaría, ¿no? Vamos a seguir insistiendo, evidentemente. Ahora, hermano, no solo por el hecho de alarmar, sino el de quizás concientizar a los padres de estos niños, nos gustaría que comparta con nosotros, o como lo hizo en otra oportunidad, algunos casos del secuestro de niños que se los llevan del lugar como mercadería, ¿no? ¿Y qué casos cercanos o más recientes han tenido allí? Mira, caso en la zona de frontera es muy difícil detectar, ¿no?, casos así concretamente. Hay algunos casos que cuando te avisan, evidentemente ya, me acuerdo, no sé si la otra vez comentábamos el caso de la niña de Betanzos. Hubo un caso de una persona que ingresaba con 2 menores de Betanzos de Bolivia. La persona fue detenida en la frontera y inmediatamente se avisó a las familiares en Betanzos, y los padres vinieron corriendo, y evidentemente las niñas estaban llevadas con documentos argentinos falsos, ¿no? Lo único que la frontera los detectó y de esa manera pudo ayudarse a la niña a que fueran de vuelta a su lugar de origen. Hay una cosa que también me ha preocupado, porque me decían de que en San Pedro de Jujuy, en la zona de San Pedro, había niños que habían sido llevados para trabajar en el tabaco, y cuando ya terminó la cosecha se fueron y lo han dejado abandonando a los niños en San Pedro. Y niños bolivianos, entonces estaban ahí buscando a través de tribunales la forma de cómo restituir a estos niños otra vez a sus hogares en Bolivia, ¿no? O sea, aquí en la frontera lo que se da es el hecho de que hay un ingreso hacia, van a la zona de Buenos Aires, van a la zona de Mendoza. Hace poco salió el caso de los niños ajeros, allá esa denuncia que hubo en la zona de Mendoza, niños bolivianos que habían sido usados para el trabajo de los ajos. Entonces los niños ingresan por esta frontera, como decíamos, unos 6.000 niños por año, y llegan a esos lugares del país, donde ahí ya no sabemos más qué pasa con los chiquitos, si van a fábricas clandestinas, si van a trabajos temporeros, si son usados para la prostitución o son usados para la venta de órganos. O sea, esa es la preocupación. No sabemos dónde van los niños. Que ingresan, ingresan. Algunos casos son detectados en la frontera, inmediatamente son devueltos a sus hogares de origen, ¿no? Hace pocos meses hubo un caso de una chica argentina que había sido engañada y estaba ejerciendo la prostitución en Cochabamba. Bueno, se escapó, estuvo en la frontera, se le acompañó a través de la Secretaría de Niñez, se le acompañó a Córdoba, porque era de Córdoba, y se reintegró a su hogar, y la chiquita ya se está haciendo todo un trabajo de acompañamiento psicológico para reinsertarla otra vez, ¿no?, a la sociedad, porque el daño que sufren son evidentemente muy, muy fuertes. Entró como menor de edad y volvió ya mayor, ya tenía 22 años, había entrado, llevaba 4 o 5 años en Cochabamba, entró con 17 años y se pudo escapar, sí. Entonces queremos, de alguna manera, a través de este programita que queremos implementar de capacitación a los docentes, es ayudar a los niños a reflexionar, a capacitarlos para que se enfrenten a este mundo que algún día pueden ser víctimas de trata, ¿no? Esta carpa, recordemos a nuestra audiencia, hermano, que se inauguró el 9 de enero de este año y que se iba a levantar ya muy cerca de este mes, el 18, pero quisiera que nos cuente usted, han recibido usted contestación de la Ministra de Desarrollo Social y esta carpa va a continuar, hermano. Así es, sí, nosotros queríamos en los meses de verano trabajar este tema de la carpa para sensibilizar a la población. Bueno, cuando nos mandó la nota nos dice la ministra que ha tenido la carpa mucha repercusión en la Argentina, ha tenido mucho eco y que ella cree que debe seguir la carpa. Entonces estamos ahí con una propuesta de continuar con la carpa hasta fin de año, y una de las ideas que queremos es un poco, bueno, que la carpa sea un espacio para que los niños de las escuelas de la Quiaca pasen durante el año por las mañanas un rato para ver alguna película sobre el tema trata, sensibilizarlo en ese sentido. Queremos pedir una pequeña radio de FM que por las mañanas funcione 2 horitas para que los niños sea como una especie de radio abierta en la carpa. Vamos a ver si no la prueba. En donde queremos que los niños cuando vayan por la mañana tengan ahí, puedan dar sus mensajes, puedan contar un cuento, una poesía, y seguir sensibilizando a la población, ¿no?, de la Quiaca. Estamos ahí con la idea de capacitar a mamás cuidadoras, con la idea de ver si pudiéramos a los niños paseeros de la frontera. Ya hemos conversado hace poco con gente del Ministerio de Educación de la Nación que vino. La idea es ver cómo a los niñitos paseeros de la frontera, a veces están ahí al lado de las bolsas de harina, queremos ver si en Villazón se pudiera armar algún espacio para que esos chiquitos estén ahí con mamás cuidadoras, que serían las mismas mamás que también se cargan la harina, que ellas se capaciten, y si nos dan un recurso de una bequita, podríamos hacer una especie de salita infantil, un espacio, ¿no?, que los niños paseros que cargan la harina a sus padres, que a veces por ahí están por las mañanas, tengan un espacio donde jueguen, donde comuniquen, socialicen, las madres puedan ir ahí, recogerlos, dejarlos, puedan tomar una copa de leche, tomar algún refrigerio, y, o sea, que los niños tengan su espacio de juego y que sea un espacio propio de los paseros. En eso es una idea, no sabemos si va a resultar o no. Con respecto a esto que me está comentando, hermano, en muchos lugares se desconoce qué son los niños paseros, estos niños que pasan mercadería de Bolivia hacia nuestro país. Y usted que vive allí, me gustaría, por favor, que nos relate un poco acerca de esta situación, de esta vivencia que tienen estos niños. Bueno, este es un tema que viene aquí en la frontera de la Quiaca, se viene de hace ya muchos años. O sea, la gente, hay como aproximadamente 1.500 personas, 2.000 personas, mujeres, varones, jóvenes, que cargan las bolsas de harina, a veces se cargan hasta 2 bolsas de harina, 100 kilos a la espalda, y a través de la misma vía del tren, como está inutilizado, pasan cargados con la harina de la mercadería que se llama el contrabando de hormigas. O sea, hacen un transporte de harina desde Argentina hasta Villazón. Hay un recorrido de unos 500 metros en el que lo hacen a la espalda. En medio de eso transporte hay niños que se ven a veces cargando esa bolsa de harina, niños de 10, 12 años, ¿no? Bueno, este es un tema que nos preocupa hace ya tiempo, y que los montones de harina que hay de bolsa, a veces los niños quedan ahí esperando hasta que las madres pasan todo, a veces se quedan ahí cuidando sus cositas. Entonces lo que queremos es que con estos niños más pequeños que no cargan la harina, porque son pequeñitos, niños de 5 y 6 años, a veces quedan ahí, en este lado de Argentina, a veces en aquel lado, cuidando las cosas porque las madres no los dejan en las casas. A esos niños son los que queremos llegar. Ya hemos tenido conversaciones con gente del Ministerio de Educación de la Nación que vinieron por aquí para ver si podemos ver la forma de hacer algo. Hay un proyecto que la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, puso en marcha hace ya 2 años, de construir una salita infantil grande, ¿no? El hogar del paserito se llama, para que estos niños puedan tener un espacio de salita de distintas edades, formación, de alfabetización, en fin, un poco de esto, ¿no? Entonces nosotros esperar hasta que se construya la salita esta, ¿no? Este hogar, queremos ir empezando a hacer algo, ¿no? Y ayudar un poquito a estos niños, ¿no? Esa es la idea. Padre, estos niños paseros o niños pasantes de mercaderías, ¿son de nacionalidad boliviana? Sí, sí, evidentemente son todos bolivianos, todos. ¿Y los derechos del niño, digo, no está contemplado allí? Sí, ha habido, siempre hay este tema del Ministerio del Trabajo, muchas denuncias, y bueno, y a veces se ponen los gendarmes en medio, bueno, que no pasen, que no trabajen, y a veces, pero cuando se descuida ya, pin, otra vez vuelve, y están ahí, no es fácil erradicar esta situación. Pero que viene de hace muchísimos años atrás. Sí, así es. Padre, nosotros le agradecemos por esta colaboración, por esta información que nos da y este compromiso de lucha que tiene, este compromiso fuerte a favor de la niñez y de la adolescencia en ambos países, ¿no? Porque están trabajando en La Quiaca, en Bolivia, porque allí nació este proyecto, ¿verdad? Sí, así es. Nació en La Quiaca a través de estos años y a través de un proceso de análisis y de preocupación, ¿no? De intentar hacer algo por los derechos del niño. A veces no es todo lo que nos gustaría, pero bueno, algo estamos intentando hacer. Mucha suerte y felicitaciones también en la elaboración del libro donde se va a especificar los derechos de los niños, esta trata y abusos que hay de niños, que va a servir a los niños para tomar conciencia de esos derechos, ¿verdad? Así es, en eso estamos. Creemos que hay que apostar a la educación. La educación es la transformadora de la realidad, y ahí de una manera sistemática y ordenada en la que puede a lo largo del tiempo generar cambio realmente, ¿no? Vamos a estar en contacto continuamente, hermano, para que nos informe acerca de esta situación que viven nuestros niños allí en la Puna jujeña, y dejarles el mensaje también a los padres, hermano, para el cuidado, para este cuidado especial que deben tener con los niños. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, un fuerte abrazo. Será hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Escuchábamos al hermano Manolo Pliego, misionero claretiano de la prelatura de Humahuaca. Y es importante, ¿no?, este compromiso de lucha y de concientización. Hay que conseguir el compromiso de todas las familias y de todos los sectores, porque este trabajo de sensibilización y este trabajo de concientización en la frontera, donde justamente allí se registran numerosos casos de trata y preocupa, seguro, a ambos países, a Argentina y a Bolivia. Y esta instalación de la carpa es muy importante, porque las puertas están abiertas para que participen todos los niños de la comunidad. Se asumió un compromiso muy fuerte a favor de la niñez y de la adolescencia. En ambos países iban a continuar trabajando, lo decía el hermano Manolo, hasta fin de año, con el fin de lograr una mejor calidad de vida para los niños y para los adolescentes. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Y culminando este mes de marzo, el mes de la mujer, para seguir conociendo más historias de vida de nuestras mujeres, que merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración, mujeres que trabajan en organizaciones y que están muy relacionadas con nuestra identidad, con nuestra libertad de expresión, con este reconocimiento y la valoración, porque bueno, todos somos seres humanos y Dios nos creó con los mismos derechos a los hombres y las mujeres. Y para conocer la actividad, la participación de la mujer indígena en los espacios públicos, vamos a escuchar enseguida un testimonio de una mujer que cuenta su experiencia, cómo ha sido en sus trabajos, qué dificultades ha encontrado, por supuesto también las gratificaciones que tiene a partir de este tipo de trabajos y este compromiso en la vida social. Vamos a dialogar, es grato para mí presentar a una hermana que también forma parte de nuestros corresponsales de la Red de Comunicación Indígena, Rosa Blanca Jiménez. Ella es de la etnia calchaquí, es de Embarcación, está ubicado en el departamento San Martín, en la provincia de Salta. Sus abuelos son de Amaicha del Valle, de la zona de los Valles en Tucumán, los abuelos Pastrana. ¿Cómo estás, Rosita Blanca Jiménez? Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, qué placer poder conversar contigo, Carmen. Qué placer poder dialogar con la audiencia en este mes internacional de la mujer, buscando los espacios a veces un poco cerrados, pero creo que está dentro de nosotras mismas darnos la posibilidad de ir abriendo estos espacios en la sociedad, en el espacio público, en los medios, que es lo que a mí toca, tengo la responsabilidad, y poder disfrutar de lo que son los medios de comunicación a donde yo me desenvuelvo, ¿no? Bien. Es un placer realmente poder ir buscando un espacio, poder ir luchando por un lugar en la sociedad que no es fácil, sobre todo cuando en los medios de comunicación para presentar un proyecto de un programa que hace a las comunidades aborígenes o a los habitantes de las comunidades, cuando de pronto se presentan un montón de proyectos en el mismo medio y generalmente impacta más aquello que se vende, pero de pronto en uno está poder convencer a los medios que la situación de los pueblos originarios también es importante, porque necesitamos recordar, porque necesitamos saber, porque necesitamos reconocer la existencia de los pueblos originarios para saber de su lucha, que no fue fácil, que muchas veces no pudieron llegar con su lucha hasta un final feliz, pero que nos han dejado a nosotros el camino habilitado, que nos han enseñado que las luchas tienen una razón de ser y que en eso tenemos que trabajar nosotros, abrir los espacios, buscar el espacio público. Y gracias a Dios te puedo decir que para mí hoy es muy gratificante saber que se nos han abierto muchas puertas, que el camino ha avanzado y mucho, que la comunicación se interesa por todo lo que se vive en las comunidades aborígenes. Si bien no es fácil, porque hay que ir al campo a buscar la información, hay que ir al campo a buscar a los hermanos para saber de su situación, para estar en las comunidades y vivir con ellos la situación de cada hermano, pero hoy por hoy te digo que disfrutar de esta situación, de esta sensación, es muy, pero muy placentera, ¿no? Ahora, en cuanto a esta experiencia que estás compartiendo con nosotros, ¿cuáles han sido las dificultades que has encontrado en los medios de comunicación social? Recordemos a nuestra audiencia que Rosa Blanca Jiménez es comunicadora indígena y que no es fácil hacer comunicación con los pueblos indígenas y para los pueblos indígenas, porque es otro tipo de terreno. Vos mismo lo explicabas. Hay que recorrer comunidades, hay que caminar mucho para recabar la información de nuestros hermanos, sobre todo cuando hablan en otro idioma, ¿no? Sí, creo que hay más de una dificultad por vencer para poder llevar adelante este tipo de programa, para poder hacer conocer cada una de las situaciones de las comunidades indígenas. En nuestra región existen 7 etnias reconocidas, 9 o 10 etnias diferentes que conviven acá en la región, en la ciudad de Tartagal, del departamento General San Martín. Es uno de los lugares de la República Argentina que tiene la mayor diversidad de comunidades. Si te digo que solamente Tartagal tiene aproximadamente 50 comunidades aborígenas que representan a estas 9 etnias, ¿no? Son varias las dificultades que hay que vencer. Por un lado, las comunidades muchas veces no están cerca, hay que recorrer camino, de los cuales en su gran mayoría no hay modo de transportarse por vehículos, hay que hacerlo en bicicleta o caminando. Uh-huh. Cuando la información se requiere, no importa si está lloviendo o no, hay que trasladarse lo mismo hasta ese lugar. Una vez en la comunidad, ponerse en contacto con los hermanos que a veces no están predispuestos a hablar o a dar a conocer los temas que uno va a buscar, la información que uno va a buscar, y debe quedarse en el lugar, pernoctar, a veces pasar el día entero hasta que los hermanos se dispongan a contarte la situación, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, de la comunidad hacia afuera, poder hacer el problema que está viviendo la comunidad de interés general, que la sociedad en general se interese o al menos que preste atención a la situación que están viviendo las comunidades. Yo decía que para trabajar con la información de las comunidades aborígenes se presentan dos problemas particularmente, uno de la comunidad hacia adentro y otro de la comunidad hacia afuera, para transmitir y dar el interés a los temas que viven las comunidades aborígenes, particularmente cada una de ellas, ¿no? Bien, ahora nos gustaría que nos comentes cuáles han sido las gratificaciones que has podido encontrar en esta tarea tan digna, en esta labor que realizas día a día, Rosa. Bueno, son tantas, desde la más pequeña, a veces que venga un hermano y te acompañe a la comunidad, eso ya es importante, es gratificante poder ser recibido en las comunidades, que los hermanos te reconozcan y se acerquen a darte la mano, las hermanas sobre todo, que son quienes preservan todo, son las que preservan la cultura, son las que preservan la identidad propia de los pueblos aborígenes, y es un poco más difícil conectarse con las mujeres. Pero si de pronto llegas a una comunidad y las mujeres te reconocen, te dan la mano, te dan un abrazo y te dan la bienvenida, eso ya es más que un premio, ¿no? Desde eso, desde recibir el apretón de mano de un hermano en la propia comunidad, hasta un premio que he recibido el año pasado, una mención especial, 3 que se habían entregado a la totalidad de los medios y de los programas, especialmente estaba orientado hacia los medios, y en este caso particularmente me ha tocado recibirlo al premio de lo que era esta mención especial de programas radiales. Bueno, felizmente me tocó recibirlo a mí, ¿no? Creo que todas esas pequeñas y esas grandes cosas que uno va haciendo y que va logrando el reconocimiento en el camino, te traen mucha satisfacción, por más que el premio, que una mención especial, sea una letra plasmada en un cartón, ¿no? Todo esto es gratificante. Es cierto, y bueno, de paso te felicitamos por esta labor que realizas y esta mención que has recibido. Sabemos que es así, conocemos tu trabajo y este lugar que ocupas, esta responsabilidad que tenés dentro de tu organización, dentro de tu comunidad, pero no solo dentro de tu comunidad, sino dentro de la sociedad blanca, ¿no? Ayudando, aportando. Y como todas las mujeres indígenas están también, por supuesto, avanzando a la par con los hombres y a la par de los niños en la lucha por los derechos a la tierra y a tantos derechos que hoy no se respetan, Rosa, te agradecemos por este testimonio y te dejamos el micrófono para que agregues quizás algún mensaje para las mujeres que nos escuchan. Bueno, sobre todo para las mujeres, mis consejos son siempre esto, decirle, hermanas, tenemos que luchar por nuestros territorios, pero también tenemos que luchar por nuestra lengua, que no se pierdan ni los territorios ni las lenguas, porque ahí están contenidos gran parte del tesoro que nos han dejado nuestros ancestros. Por otro lado, decirle a mis hermanas, decirle a las mujeres, no solamente de los pueblos originarios, sino a todas las hermanas a donde llegue este mensaje, no nos apuremos por adelantarnos, caminemos a la par, vayamos todos juntos, que a la par sumamos somos más y es mucho más fácil de entendernos. Así que bueno, y con esto agradecerte a vos, Carmen, y agradecerles a todos y desearles para todas las mujeres un feliz mes mujer en este mes de marzo. Muchísimas gracias, Rosita, para vos y para todas nuestras hermanas de allí del lugar que luchan para que se preserve y se respete la cultura y que se conozcan nuestras historias, nuestros pensamientos, ya que las mujeres tenemos mucho para aportar. Un beso grande, un abrazo fuerte, Rosita. y será hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos arribando al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena, pero antes decirles que a través de la voz de nuestra hermana Rosa Blanca Jiménez, podemos escuchar las voces de muchas hermanas que viven en las comunidades originarias, que quizás no tienen la posibilidad de que se las escuche, pero que a través de Rosa Blanca las mujeres quieren decirles a todos que tienen mucho para aportar a través de su cosmovisión, a través de su lengua propia, que mediante la artesanía ellas demuestran que están vivas y que luchan para que se las valore, porque muchas veces los trabajos y el aporte que dan a la sociedad no es visible. A nuestras hermanas, nuestro mayor reconocimiento y respeto a ellas, a los ancianos y a los niños. Y ahora sí nos despedimos, nos reencontraremos seguramente, si así Dios lo permite, la semana que viene. Y estuvimos acompañándolos en la operación técnica y musicalización, Raúl Calizaya, en la conducción del programa Carmen Centeno. Será hasta la semana que viene a todos. Cae la lluvia del cielo, como una pena.